público, a la comunidad nacional e internacional, al pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales y ancestrales, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, comunicamos lo siguiente. Que el 12 de septiembre ha sido trasladado al Centro de Estudio y Trabajo CET de Vilcún, no son más y Celestino, luego de estar más de 7 años privados de libertad en la cárcel de Temuco y que de una larga huelga de hambre de 107 días para cumplir el resto de la condena de 18 años. Asimismo, quisiéramos ser enfáticos al señalar que dicho proceso condenatorio estuvo lleno de vicios, situación que desencadenó en una condena política altísima, y por lo mismo decimos una vez más que nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba es inocente. Este traslado obedece a una parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno de turno por el tremendo sacrificio espiritual que significó la huelga de hambre realizada por nuestra autoridad ancestral espiritual Machi Celestino Córdoba. Esperamos que se dé pleno cumplimiento a la totalidad de los acuerdos alcanzados con el gobierno para todos los presos políticos mapuches y que en otra oportunidad detallaremos. Asimismo, quedamos a la espera de la salida a su regue de nuestro Lawenyelu. Llamamos a todos los presos políticos mapuches a hacer valer los acuerdos alcanzados en esta huelga y a exigir el cambio de medida cautelar para los imputados y el traslado a un CET para los condenados. Llamamos a todos los garantes de esta movilización, tanto a las instituciones, parlamentarios y a nuestro pueblo nación mapuche, a estar atentos y en alerta, a dar seguimiento del cumplimiento cabal de todos los acuerdos adquiridos con el gobierno y presionar si sea necesario para que se cumplan. Llamamos a todo nuestro pueblo mapuche y no mapuche a estar alertas y observantes de los pasos que dará el gobierno en función de dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados, a seguir movilizados exigiendo nuestro justo derecho como pueblo nación mapuche. Libertad para todos los presos políticos mapuche. Salud, respeto y dignidad para todos los privados de libertad, fueras forestales y empresas extractivistas del territorio mapuche, familia, vocería y red de apoyo. 13 de septiembre del 2020.